Martes 29 de enero. Hechos de una sangre. En Génesis capítulo 2, verso 23, se le da a Adán la tarea de poner nombre a su esposa, y la llamó Javá, palabra relacionada con el verbo Hayá, que significa vivir. La palabra hebrea para Eva, Javá, puede ser traducida como dadora de vida. El nombre de Eva representa el hecho de que ella es la antepasada de todos los humanos. Todos somos una familia en el sentido más literal. Escucha Hechos capítulo 17, verso 26. ¿Cómo vincula Pablo la hermandad de toda la humanidad con la creación? Compara este texto con Mateo capítulo 23, verso 9. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estamos unidos, pues descendemos de una mujer, Eva, y de un hombre, Adán. Y Dios es el Padre de todos nosotros. Este hecho es la base de la igualdad humana. Piensa en cuán diferentes serían las relaciones humanas si todos reconocieran esta verdad. Si alguna vez necesitáramos una prueba de cuánto daño nos ha hecho el pecado, está en el hecho de que los humanos a veces nos tratamos peor de lo que algunas personas tratan a los animales. Escucha Proverbios capítulo 14, verso 31 y Proverbios capítulo 22, verso 2. ¿De qué modo estos textos nos ayudan a comprender el vínculo entre la moralidad y el hecho de que somos creados por Dios? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios capítulo 22, verso 2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Muchos factores han dividido a la raza humana: políticos, nacionales, étnicos y económicos. Este es tal vez una de las mayores consecuencias, aunque nunca al nivel que Karl Marx las visualizó. Hoy, como siempre, los pobres y los ricos a menudo se tratan con sospecha y desdén. Cuán a menudo estos sentimientos condujeron a la violencia y aún a la guerra. Y aunque la pobreza y la solución a ella todavía siguen desconcertándonos, ver Mateo capítulo 26, verso 11, podemos tener por seguro lo que la palabra de Dios afirma. Ricos o pobres, todos merecemos la dignidad que es nuestra por virtud de nuestros orígenes. Hace años, después de que el darwinismo se puso de moda, algunos justificaron la explotación que hacen los ricos de los pobres sobre la base del darwinismo social. Afirmaban que si en el mundo natural los fuertes vencen y explotan a los débiles, también se podía aplicar el mismo principio a la economía. ¿Por qué en un conocimiento correcto de los orígenes es vital para la comprensión de la moralidad?